Vas pensando en el pasado, creyendo que mejor lo podías hacer. Sales corriendo sin saber que antes de ser héroe tienes que perder. Hoy mirando al barco, mares que te pueden ahogar. Coge el timón de tu vida antes de ser héroe o heroína. Cuando el sol te queme en Navidad, cuando la luna cante contigo al anochecer, cuando te enteres de que nunca volverá, no sé si sabrá lo que pierde. Otra vez durarás, ya sabes, ruleta que no para de girar. Recuerdas el cuerpo de lunares antes de ser héroes.